Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Los de Siempre. Los de Siempre. Una hora de historias, anécdotas, amenidades, emprendimientos y música del ídolo del pueblo. Los de Siempre. Compromiso, fidelidad, identidad y tradición de toda la vida. Me llevo dentro de mí, metida en mi corazón. Bienvenidas y bienvenidos a la cancha. Muy buenas noches, amigas y amigos de Los de Siempre y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un gusto poder compartir en este segundo programa con otros invitados especiales, invitados que quieren mucho el equipo, que han llegado a querer muchísimo al equipo de Laucas. Pero antes de, vamos a darle el paso, por supuesto, a nuestro querido Estevitan, para que nos presentemos, estemos un poquito en onda en esta noche. Estevitan, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos y amigas Radio Escuchas, buenas noches, profe Sammy, buenas noches, compañera Tatiana, compañera autista. Somos el programa Los de Siempre, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y generado por la barra de Los de Siempre, un programa de hinchas para hinchas. Así que soy Esteban Ruiz y aquí estoy para compartir con usted, compañera y compañero. Matilde. Gracias. Sí, por supuesto, como les mencionaba, tenemos a invitados especiales. Estamos con el profe Sammy Ariza, director técnico de Aucas, Sociedad Deportiva Aucas Femenino, y también con una de las nuevas jugadoras, con Tatiana Montenegro, quienes han hecho especial lo digo por el amor que se siente a la camiseta, porque hemos visto que ha crecido un poco más el cariño y sobre todo el trabajo que tienen hacia nuestro equipo. Entonces, bueno, les comento un poquito de los dos. Tatiana Montenegro estaba antes en el equipo de Liga Deportiva Universitaria y, bueno, el anterior año se unió a las filas de Sociedad Deportiva Aucas. Y el profe Sammy, en cambio, está desde el 2019, desde mayo, prácticamente está ya con el equipo, es también coach, tiene bastante experiencia, también es social coach, lawyer, también es magíster en sport management y pues bueno, tiene varias cosas que poder aportar aquí. Así que bienvenidos, vamos a saludar a mi querido Sammy. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos por la invitación y por el espacio que nos están brindando al fútbol femenino, muchas gracias. Listo, y bueno, mi querida Tati, antes vamos a saludar a Tatiana. Tatiana Montenegro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, igualmente gracias por la invitación, por estar siempre pendientes, igual. Listo, ahora sí, Estevitan. Los auquistas y las auquistas somos un solo corazón, somos una sola familia, somos una sola amistad. Ya no vamos a dividir Aucas femenino y Aucas masculino, vamos a ser Aucas y ahora estamos juntos. Así que hoy nos toca con nuestras guerreras y el profe de las guerreras, profe Sammy. Hace unos días, cuando el Aucas cumplía 76 años, se me va el nombre ahorita, siempre se me ve el nombre de un futbolista que jugó de 10 y ahora está en Argentina. Él dijo: entré al Aucas como jugador, salí del Aucas como hincha. Profe, ¿qué es el Aucas ahora para Sammy Ariza? Bueno, el Aucas es una institución que marcó mi carrera porque me brindó la oportunidad de dirigir en primera división con mujeres, con un club que cuando yo lo tomé venía de capa caída porque había hecho un acuerdo con otra institución y no la veía ir muy bien, y tuve la oportunidad de darle la manija que necesitaba para poder salir de la de la brecha tan difícil que estaba, y eso dejó marca en mi carrera y sobre todo en la de las chicas. Se dieron cuenta que con mi trabajo y con mucha atención podían cambiar el presente y el futuro de la institución y el nombre, sobre todo dejar bien el nombre en medio de la poca experiencia que tenían las chicas, de la poca logística que había dispuesta para en ese momento. Pero con lo poco que tenían, dimos un vuelto de tipo que le gustó a la gente. Profe, yo es que el fútbol femenino en el país no es muy buen visto, es un poco, por decirlo así, marginado. El fútbol masculino es el que acapara todo, medios, atención, dineros, presupuestos, he visto, ¿no? Yo les seguí estos últimos partidos y veo que ustedes, 4 partidos en 3 días, ¿así es cierto? 3 en 3 días, sí. 3 en 3 días. ¿Cómo es eso de remar contracorriente, profe, en un medio tan difícil acá, futbolísticamente, en el fútbol femenino? Bueno, es toda una experiencia, no es apta para cualquiera, no cualquiera se mide a esto, porque no cualquiera aguanta la presión y empieza a pedir y a pedir y a pedir y a mostrar. Esto es de proceso y esto es de paciencia, por eso digo que no es para cualquiera, porque quien quiera resultados rápidos, pues no cuadra en este fútbol, porque aquí necesitamos proceso, necesitamos tiempo. Las chicas, muchas de ellas están aprendiendo la profesión, están mostrando sus primeras experiencias en equipos grandes, en torneos exigentes como este, en torneos sui generis, de jugar 3 partidos seguidos. Es para gente que está preparada para la presión, para tener paciencia, para no querer resultados simplemente al día, sino de ir poco a poco y tener la paciencia de esperar la cosecha. Profe, ¿qué es lo más duro que le ha tocado enfrentar con Aucas, específicamente ya? Con Aucas femenino. La presión que se siente cuando las chicas tienen una expectativa completamente distinta a la que tiene el público. Las chicas tienen una presión de querer defender un escudo de un equipo de alto vuelo en Ecuador, y las chicas todavía no tienen la experiencia suficiente para poder estar al llamado, estar pilas al llamado, estar a la altura del llamado, no porque no sean talentosas, sino porque les hace falta mucho entrenamiento, una logística alrededor que las cobije, que les ayude con puntos centrales desde cancha, uniforme, apoyo, servicios, sueldos, todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí lo más difícil es ver cómo ellas hacen el sacrificio y quieren dar la talla ante el público, pero les hace falta por muchas cosas que se salen de su control. Ellas dejan de trabajar, de estudiar y no reciben ninguna remuneración por eso. Lo hacen por puro amor a la causa. Profe, ¿cuál es su secreto, su herramienta principal, esa cosita que le hace diferente, que le hizo dar el salto a este Aucas femenino a lo que era hace 2 años? Porque hoy yo soy seguidor y les veo en redes, les veo con esa autoestima arriba. Sí, tal vez los resultados no se dieron, pero se ve algo distinto. ¿Qué es lo que usted utiliza ahí? Lo que yo utilizo es pasión. Yo soy un apasionado para mis cosas. Para todo lo que hago, lo hago con pasión. Y yo deseo, implanto en mis chicas el ADN de que todo lo tenemos que hacer con pasión. Que a nosotros nos pueden ganar, sí, pero tienen que matarnos para ganarnos, tienen que pasarnos por encima. Nosotros tenemos que salir con los pies por delante en un partido al final, y de eso doy fe de que mis jugadoras entendieron el mensaje y lo hicieron con todo, porque dieron todo, no se guardaron nada, corrieron hasta el dieron nunca brazos, iban y corrían hasta el último balón. Entonces creo que ese ADN de la pasión por lo que haces es lo que a mí me ha dado, creo yo, resultado. No solamente en números, sino en la homogeneidad que hemos creado en los grupos que he dirigido. Profe, felicitaciones. Yo creo que eso es lo que esa sazón es la que se necesita en Aucas, tanto masculino como femenino. Profe, los resultados lastimosamente no se dieron, pero esto es un proceso. Cuéntenos cómo se sintió ya futbolísticamente estos absurdos partidos en 3 días. Pues fue una experiencia, yo ya la había vivido porque yo ya había hecho el ascenso de otro equipo en esa misma experiencia, en el mismo formato, y sabía que necesitábamos por lo menos 2 nóminas para poder enfrentarlo. Entonces yo escogí 31 jugadoras para poder hacerlo y poderlas rotar, pero sin embargo es dificilísimo porque mover un equipo completo no es de la noche a la mañana, necesitan crear uniones, crear sociedades, pequeñas sociedades, y moverlas no es tan fácil. Esto también juega en contra de la misma mentalidad de las chicas. Hoy me puso, mañana no me puso, hoy quiero jugar, mañana quiero seguir jugando, me quitó por mala o me quitó porque me fue mal. Y de hecho no es así. Ella trata de enseñarles a ellas que no se hacen los cambios porque una haya jugado mal, sino que necesitamos diferentes características y potencialidades en un mismo torneo de 3 días. Pues eso es bien difícil de manejar. No es una disculpa, es simplemente la misma situación para todos los equipos que participamos, y es una experiencia más para las chicas que tienen que aprender a enfrentar, y nosotros como cuerpo técnico aprender a leer lo que pasa durante un torneo tan corto. Entonces hay experiencias y enseñanzas para ellas y para nosotros como cuerpo técnico, en qué le embarramos, qué no hicimos bien, debimos hacer esto, no debimos hacer lo otro. Así es la vida, hay que aprender rápidamente y poder asimilar la derrota y cambiar y poderla convertir en victorias. Profe, el presente, la actualidad, el futuro de Aucas Femenino para ya lo que se nos viene. Bueno, este torneo acaba de terminar. Este torneo técnicamente era el del año pasado, por eso tan corto. Entonces, ahora lo que se viene para Aucas es enfrentar el torneo 2021, que ya no debería ser bajo el formato de ida de 3 partidos seguidos, sino un formato normal de partidos ida y vuelta cada 8 días, máximo 8 días, en últimas entre semana. Pero eso es lo que queda, y de lo que tengo entendido, la CONFA, que es lo que organiza este torneo, la federación, tiene para abril el siguiente torneo 2021, que es el que deberíamos estar jugando este año, para el que gane ahí, o los dos que ganen ahí, ascienden a la Superliga del 2022. Ese sería el orden cronológico. Lo que hicimos ahorita fue jugar lo que no se jugó en 2020, por eso tan rápido, por eso fue un torneo relámpago, porque se necesitaban ya esos 2 campeones para poder en marzo ya empezar la Superliga 2021. Ah, bien, o sea que estamos a puertas del nuevo campeonato y las esperanzas intactas. Así es, así es. Muy bien, profe. Ahora sí, le agradecemos mucho. Vea, yo ya me puse, yo iba a decir, de aquí a esperar un año más. No, pero bueno, ya es abril. Aguantamos un poquito. Sí, vamos de paso a mayo. Podrá pasarlo a mayo, tal vez, porque suele suceder en este tipo de torneos que se aplaza, pero ahí estamos. En este mismo año calendario se va a jugar el del 2021. Pero siguen entrenando, ¿cierto? No, ahorita paramos porque el convenio era que terminada la participación parábamos, presentamos el informe y la directiva decidirá mi continuidad, la continuidad del proceso, con quién, cómo, desde cuándo, cancha, logística, todo. Ya, muy bien, profe. Muchas gracias. A ustedes. Majito. Sí, por supuesto, no queremos que se vaya, profe. Ojo, vamos a estar igual conversando un poquito con Tatiana. Tati. Tú estabas antes en Liga Deportiva Universitaria. ¿Cómo fue este paso hacia Aucas? Y también, ¿qué es lo que quizá pudiste traer como experiencia? Y, pues bueno, la adoptaron las chicas que están a tu alrededor. Que, ojo, hoy he visto que en tus redes sociales ya es como una familia. Es un poquito más de compañerismo, es un poquito más de cariño al equipo. Te has ganado también un puesto ahí. Cuéntame un poquito. Bueno, se podría decir mi cambio, ¿no? de camiseta en este caso, se dio porque, bueno, yo no recuerdo muy bien, creo que fue hace 2 años, cuando se terminó el campeonato de, me parece que fue la Copa Pichincha, me lesioné, entonces no pude continuar, ¿no?, en el equipo, en este caso en Liga. Y bueno, por eso salió mi cambio. Entonces yo me quedé sin equipo y bueno, comencé a buscar un equipo en donde continuar y poder igual retomar otra vez el ritmo, porque bueno, regresar en una lesión, o sea, que es difícil. Entonces Nada, Aucas me abrió las puertas, el profe Sam igual, me dio la confianza para estar en Aucas. Y nada, creo que en Aucas sí formamos un gran grupo, somos bastante unidas. Como les decía yo a las chicas, creo que Aucas me dio esa segunda oportunidad que yo estaba buscando, entonces súper agradecida con el equipo y con el profe también. Profe, ¿qué vio en Tatiana para que ella pueda continuar? Y no solamente en ella, sino en algunas otras jugadoras que quizá también quieren seguir su proceso dentro de un equipo que no solamente les des la parte técnica, sino una parte mucho más emocional. La capacidad que tiene Tatiana en asimilar el trabajo, en responsabilizarse de las cosas que se le encomiendan, en asimilar el peso de un equipo, en poder dirigir desde adentro. Yo necesito gente que desde adentro pueda tomar decisiones y subirse y poner el equipo en sus hombros y decir, bueno, vamos, porque hacia allá es el destino. Mi labor está de la línea para afuera, de la línea para adentro, necesito líderes dentro del equipo. Y ella, a pesar de que no habla mucho, es una jugadora muy callada por su temperamento, por su manera de ser, con sus acciones dice lo que no lo habla, pero con sus acciones empuja al equipo para adelante, anima a las demás cuando la ven correr, meter, no bajar los brazos, recibir el balón, conectar al uno y al otro. Eso les da el ánimo que necesitan. Yo no necesito ese tipo. Cuando yo jugaba, necesitaba ese tipo de personas a mi lado, que me subieran el ánimo cuando yo estaba ahogado, cuando no me salía ninguna, y yo veía que esta le metía, y no, yo la necesito adentro. Y de hecho es nuestra capitana. Sí, eso también... Nos sorprendió un poquito también que haya sido ya la oportunidad de ser la capitana acá. Bueno, también me parece que fuiste en Liga, si no estoy mal. No, ahí no tuve la oportunidad. Ya. Aquí entonces te ganaste no solamente al profe, sino también a las chicas. Coméntame un poquito cómo es la amistad entre ellas, cómo es también el trabajo. Quizá, no sé, se van un poquito más primero a la diversión, vamos a armar una cierta dinámica o vamos directamente a trabajar en la parte técnica. Coméntame un poquito sobre eso. Bueno, nada, como dije el profe, no soy de hablar mucho, pero creo que al momento de entrenar y de jugar se me va esa timidez, podría decir. Entonces creo que las chicas ven reflejado eso, y nada, igual yo en los entrenamientos trato de hablarles, no mucho, pero trato de hablarles igual, de ayudarnos, de ser autocríticas igual, y nada, es eso. O sea, si yo veo que tal vez alguna compañera puede hacerlo mejor, le digo igualmente, si me vienen a comentar algo, me igual, o sea, hay una comunicación súper buena en el equipo en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia entre tu anterior equipo y entre este que te han hecho tomar quizá ese tipo de posturas, ¿no? El de seguir adelante a pesar de muchas circunstancias. Principalmente yo destaco la familia que somos. Aquí creo que, como te mencionaba, podemos ser autocríticas, tenemos una competencia súper sana entre todas, no hay tal vez esa mala cosa que se podría decir de que tal vez te veo que tú juegas en mi posición y te voy a poner el pie, ¿no? Entonces no hay aquí en Aucas, y creo que es fundamental. En un equipo somos bastante unidos. Y nada, no, eso. Ahora, quizá la familia también ha sido muy importante dentro de ambos casos, ¿no? ¿Cómo juega el rol de la familia como para poder también dar ese pasito, ese empuje a que cada uno cumpla los papeles que tiene, tanto como entrenador, profe, y tanto Tati como jugadora? ¿Cuál es el rol de la familia que han cumplido en ustedes? Nada, mi familia me apoya en todo. Vaya donde yo vaya, ellos están. Inclusive como personas, poniendo cualquier granito de arena que ellos puedan ayudar, siendo hinchas, son súper, súper importantes. Hasta el perro la acompaña. Ajá, aquí también está. Sí, también a todos lados. Entonces ya le pusiste el la camisetita. Ya le pusiste la camiseta. No tiene camiseta, pero es de Aucas. Bueno, por ahí esperemos que alguno de nuestros emprendimientos pueda tener camisetas para las mascotitas de las chicas, las mascotitas de los jugadores, para todos quienes queremos a Aucas. Profe, ¿su familia cómo ha influido en su vida también en esta parte? Bueno, mi esposa y mi hija respetan mucho la profesión que tengo, comparten conmigo las reflexiones, saben cuándo alejarse cuando estoy demasiado concentrado, saben cuándo entrar en acción, saben cuándo respetar los espacios que generamos cada uno en nuestra profesión y comparten conmigo el gusto por el fútbol, porque nos conocimos de enamorados, siendo yo futbolista, y ella me seguía a los estadios, ella iba conmigo a los estadios cuando jugaba fuera de la ciudad de Bogotá, y me acompañaba algunas veces con buses de 12 horas de ida, 12 horas de vuelta, que Bogotá hacia cualquier otro lado es mucho más distancia que en Ecuador, cuando jugaba allá, y eso es lo que nos sostiene para poder seguir adelante en esta profesión. Listo, unas dos últimas preguntas. Ya tienen su matraca los dos. Espero que ya. No, aún no. Nos está fallando ahí. Estevita nos está fallando. Está faltando poquito la matraca. Ya, vamos a ponernos de acuerdo igual con algunos de nuestros emprendimientos que les invitamos a que conozcan cada uno de ellos para que ya las tengan. Profe, ¿usted tiene? Pero de llavero, una pequeña. Ya, no, tiene que tener la grande. No. Sí. Tienen que tener la grande porque nosotros eso... nos vamos a encargar de eso. Yeah. Muy bien, muy bien. Vamos a frente a un montón de seguidores que tenemos también en redes sociales y también en la Radio Casa de la Cultura vamos a cumplir nuestra promesa de hacerles llegar una matraca a cada uno. Y bueno, la pregunta final. Sí. ¿Ustedes quieren seguir en el equipo? Tanto Tati como Profe Sammy. Y si es que así lo hacen, ¿cómo trabajar de la mano para que ya Aucas pueda dar ese paso que le hace falta? No es mucho, es algo solamente de trabajo. ¿Ya? Tati. Yo sí, me encantaría a mí quedarme en el equipo, de verdad. Aucas ha sido como mi hogar, mi segunda oportunidad. Y nada, le tengo un cariño por escuchar el equipo. Ahora mi corazón es amarillo y rojo. Entonces, sí, yo sin duda me quedaría en el equipo. Porque hay un gran equipo, bueno, y un gran proceso. Entonces, sería súper interesante seguir eso. Además, siento que, bueno, lamentablemente los resultados no nos favorecieron en el campeonato de ascenso. Pero siento esa deuda, siento que todavía podemos dar más. Al profe le falta su respuestita este momento. Al profe nos falta, sí, sí. Yo, claro, yo lo que hice fue presentar un proyecto que aún sin mí el proyecto siguiera caminando. Lo que tratamos nosotros de hacer es formar un legado, crear un legado, hacer un legado, cosa que aún cuando yo no esté al frente se pueda continuar el proceso y se puedan completar los pasos que todavía no hemos completado, porque el proyecto en realidad es tener sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, reserva y equipo profesional. Recién tenemos equipo de primera y reserva, nos hacen falta 4 categorías más y estamos formando dentro de las chicas que han jugado en Aucas durante estos 2 años que yo he estado. Hay algunas que son profesionales en entrenamiento o directoras técnicas graduadas. Entonces, lo que hemos hecho es llamarlas, capacitarlas e involucrarlas para que ellas sean las que tomen la aposta y sean ellas las que sean las entrenadoras a futuro, muy corto, de esas formativas y de ese equipo de reserva y de profesional, porque ellas son las que tienen que empoderarse del proyecto. Perfecto. Muy bien, profe, en realidad un proyecto muy interesante, una visión muy profesional del fútbol femenino y de Aucas en especial. Le agradecemos, profe, por esa visión que usted viene a refrescar y actualizar en Aucas. Te agradecemos, Tatiana, ese corazón, esa garra, ese compromiso, esas ganas de estar. Jugadoras como esas se necesita. Sí, Profe, la última, esta preguntita es rapidita que me quedó saltando. ¿En qué equipo jugaba de Colombia? Yo jugué en Independiente Santa Fe, en el glorioso Independiente Santa Fe, en Bogotá. Y en Lanceros Fair Play, que es un equipo de la B en Colombia, que ahora se llama Patriotas. Y en la Major League Soccer, en el Tampa Bay Mutiny, que ya no existe. Ah, bien, bien, profe. Felicitaciones. Muchas gracias, Tati. Profe, muchas gracias. Esperamos en realidad que se dé su continuidad en el equipo. Vamos a hacer fuerza. Vamos a apoyar, hemos visto un cambio, hemos visto hoy que ustedes nos han contado, vemos, sentimos esas ganas, ese profesionalismo y sobre todo esa pasión que dijo el profe y ese compromiso con Aucas. La barra de los de siempre y nuestro programa Los de Siempre está muy agradecido con ustedes por habernos brindado esta oportunidad de conversar hoy. Nos despedimos, Esteban Ruiz y Majito. Muchas gracias y será hasta la próxima. Hasta la ¡chao! Próxima. Chao, chao. Chao, gracias. Buenas noches, amigos y amigas, seguidores del programa Los de Siempre. Llegó la hora de presentar a los dueños de casa, a la familia Los de Siempre. Y aquí estamos. Fundadores, Jorge Ruiz, nuestro presidente vitalicio, que en paz descanse. Javier Díaz, Junior Ruiz, Alex Enríquez y quien les habla, Esteban Ruiz. El resto de integrantes, Diego Ruiz, que en paz descanse. Verónica Ruiz, Esteban Díaz, Milena Tomalá, Luis Molina, Omar Ruiz, Juan Carlos Grijalva, Carlos Grijalva, Alex Grijalva, Miguel Ángel Hidalgo, Elenin Yucas, Diegol, nuestro querido Dieguito, y cómo no olvidarnos del viejo Lucho, Luis Flores, Santiago Vargas, Daniel Salazar, Sandra Vargas, el más chiquitico de todos con apenas 4 o 5 años, Zairi Vargas, Consuelo Aguilar, Jorge Fuertes, Alexander el Gato Muñoz, Brian Torres, Don Gustavito, nuestro querido Gustavito, Gustavo Estrella, Omar Clavijo, Víctor Clavijo, Juan Diego Lascano, Héctor Manuel Díaz, Héctor Díaz, Humberto Díaz, el tío Rubén Tipán, Mauricio Tipán y Mateo Tipán. Espero no haberme olvidado de alguien. Y si eso ocurre, la próxima semana lo estaremos nombrando. Somos la familia Los de Siempre, ubicados en la General Central del Estadio de Papá Aucas. Y estamos con los brazos abiertos si quieres ser integrante de nuestra barra. ¡Buenas noches! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. ¡Vecinos! ¡Vecinas! Lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. ¡Quédate en casa! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! Jabón. Lávate con mucho jabón. Después de toser, te estornudar. Y la basura tirar. Jabón y agua clara, antes de tocarte la cara. Tomasa, quédate en casa. Mashi Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. Que no te agarres ese corona. ¡Las manos! ¡Lávate las manos! La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hemos conocido un poco más de nuestras guerreras de Aucas Femenino y nuestro DT, Sammy Ariza. Y llegó la hora de presentarnos. ¿Quieres conocernos? Pues aquí estamos. Buenas noches, amigos y amigas. Estamos aquí con Alex Enríquez, el famoso fiscal, hincha muerte de Sociedad Deportiva Aucas, miembro fundador de nosotros, de la familia Los de Siempre. Querido Alex, vamos directo al grano. ¿Cómo surge, cómo nace Los de Siempre? Bueno, Los de Siempre comienza desde un principio, cuando nosotros nos sentábamos en la preferencia oriental del estadio de Sociedad Deportiva Aucas, entre 4 o 5 amigos, de los cuales fuimos uniéndonos 6, 7, 8. Entonces teníamos la afinidad de sentarnos juntos siempre, pero no teníamos todavía en eso claro o mente la barra. Donde realmente nace la barra es en la Crespa. Esto nace el 20 de mayo del 2008, cuando mi pana Esteban Ruiz me llama a decirme que un día sábado, me acuerdo que era 7 de la mañana, y me dijo: vamos a ver lo que juega en Chione ahora el Aucas contra la Grecia. Y yo pensaba que era mentira, porque les oí que estaban tomando con la familia, porque estaban en un bautizo, en un cumpleaños, no recuerdo bien eso. Entonces, cuando me acuerdo que un día llegaron y me dijeron: ¿sabes qué? ¿Dónde vives? En Ecuatoriana. Y le dije: ¿sabes qué? A lo que estés afuera, me timbras. Yo pensaba que era mentira. Llegaron en 2 horas, ¿no? Chuchaquis, contentos, alegres, con el papá, don Jorge, que es el presidente vitalicio de la barra Los de Siempre, con Javier Díaz, con Junior, con su sobrino, con su... y Esteban, estaban 4 personas. Ah, y su sobrino. Entonces dije: vamos. Nos fuimos en un carro, un automóvil. Resulta que todo el viaje fuimos tomando, contentos, contábamos, nos reíamos. Entonces íbamos en el viaje pensando y decíamos: ¿qué nombre ya? Pues decíamos: pongámonos una barra. Entonces nosotros pensábamos en ponernos Los Curtidos, porque siempre íbamos al estadio. ¿Qué más? Los Curtidos, Los Borrachitos y muchos nombres más. Entonces resulta que al llegar del viaje llegamos a Grecia, que sería 5 de la tarde, al segundo tiempo del partido. Me acuerdo que no nos dejaron entrar porque el estadio de Chione había sido solo para 2000 personas, era una preferencia. Y a nosotros nos sentíamos tristes por lo que no llegamos. Perfecto, Alex. Así que me acuerdo de que no entramos al estadio. ¿Qué pasó afuera? Afuera resulta que nos cogieron una banda que habían sido, supuestamente nos dijeron que eran los choneros. Entonces nosotros, puta, claro, con las camisetas de la Aucas, los 5, vinieron un man y le dijo a Esteban, porque Esteban compró, dijo: bonáis, 5 bonáis. Y el de, y este pana de los choneros dijo: vea, pero somos 30. Entonces el Esteban dijo: deme 30 bonáis. Y me acuerdo que los de choneros, después de eso, cogieron los Yogoso, me acuerdo que eran, bonáis, no me recuerdo bien. Les dimos y vinieron ellos contentos y nos dijeron: sírvase, aquí no les va a robar nadie, señores. Entonces nos dieron unos pinchos, nos pusimos a tomar allá afuera en una covachita, pasamos todo chévere. La primera anécdota de Los de Siempre. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué es la Crespa? Bueno, resulta que nosotros ya al regresar de Chone, hay un puente como una colina que es entre la mitad del Carmen y de Chone, que se llama la Crespa. Y resulta que se nos dañó el embrague del carro. Y nosotros, claro, como seguíamos tomando, nos sentábamos a estar como jalando dedo a ver quién nos ayuda. Y resulta que los buses interprovinciales pasaban y se asustaban. Entonces, cuando vemos que vienen 2 patrulleros, una camioneta y un patrullero, a ver qué pasa. Entonces nos dijeron: señores, ¿qué hacen aquí? Le dijimos: somos hinchas del Aucas y se nos acaba de dañar el carro. Entonces ellos nos dijeron: Saben que vamos a remolcarles hasta la Crespa. Entonces nos llevaron al calabozo donde fundamos. Pero lo más chistoso fue que cuando llegamos al calabozo nos dijeron los policías. No irán a comprar nada. Vaya a comprar, dijo, allá hay la licorería. Entonces nos fuimos a comprar, me acuerdo, dos botellas de cristal. Compramos las dos botellas de cristal y justo ya en el calabozo estábamos Javier, Junior, Don Jorge, Esteban y yo tomando. Entonces ahí salió el nombre de Don Jorge, que dijo, vean, pongámonos los de siempre. ¿Por qué? Porque siempre vamos al estadio. Siempre gane o pierda, siempre decimos, esta es la última, de aquí no vuelvo nunca más al estadio. Y ese enojo que pienso que se termina siempre un día antes cuando juega Sociedad Deportiva Aucas. Perfecto, mi querido Alex Ñaño. La bandera, nuestro símbolo. La primera, bueno, nosotros tuvimos tres banderas. Las dos primeras banderas que nos dio fue Don Jorge, que también lo hizo en el 2008, la primera, y la segunda en el 2010. La tercera hicimos con Esteban en el 2012. Perdón, serían cuatro banderas. Y la cuarta bandera, la gigante, la que es nuestro símbolo, lo hicimos con mis primos, que eran hinchas de la liga, proviéndome a mí, que tenía ese fervor de ir a todas las partes del Ecuador a conocer, a acompañar, perdón, al equipo. Y de hecho, decir que gracias a Sociedad Deportiva Aucas conozco medio Ecuador. Nos surgió la meta de hacernos una bandera de 3 metros por 15. Entonces nosotros de esta bandera nos autogestionamos. Pusimos plata entre todos los integrantes de los de siempre, como unos $600 que nos costó la bandera. Cosimos, pintamos durante 3 semanas y de ahí salió la bandera, que es nuestro símbolo y nuestro orgullo, perdón. Y para finalizar, mi querido Alex, ¿qué es lo más hermoso, qué es lo más lindo de nosotros, de la familia Los de Siempre? ¿Qué significa Los de Siempre? Los de Siempre, yo creo que es un lazo que existe entre nosotros desde ya varios años, que somos prácticamente como una familia. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos preocupados del uno del otro, estamos apoyándonos, y la típica, llegamos a las bielas, y eso sí, siempre apoyándole a Sociedad Deportiva Aucas. Una cosa fundamental de nosotros es que nunca nosotros hemos cogido una sola entrada de la directiva, aunque una vez hace 3 años me llamaron a mí y me dijeron que cuántas entradas quería. Entonces yo les dije que no, que nosotros no cogemos ni media entrada. Es más, la mayoría de nosotros somos abonados. Entonces nosotros siempre queremos sumar al equipo y no restarle al equipo. Y siempre nosotros estaremos ahí, como decimos, hasta el fin del mundo y 3 cuadras más allá por el papá Aucas. Muchísimas gracias, mi estimado Alex. Y bueno, un 3 races por el Aucas. ¡Ras, ras, ras, Aucas! Buenas noches, amigos y amigas auquistas de corazón. Continuamos con nuestro programa Los de Siempre. Y ahora continuamos con nuestro segmento La Yapita, un espacio dedicado a los emprendimientos de Papá Aucas, de la hinchada de Papá Aucas. Si tú eres un emprendedor o una emprendedora, puedes contactarnos con toda la confianza a nuestras redes sociales de Los de Siempre. Y con mucho gusto y sin costo te ayudamos a promocionar tu emprendimiento. Y sin más palabras, les dejamos con nuestro espacio, La Yapita. Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Viene para los niños a doblar. Muy buenos días, nos encontramos con Edison Zambache, hincha de Sociedad Deportiva Aucas. Cuéntanos, Edison, ¿a qué te dedicas y cuál es tu emprendimiento? Muy buenos días, familia auquista. Los trabajos que nosotros realizamos son las restauraciones, remodelaciones de obras civiles, tanto a nivel doméstico o empresarial. en lo que es el sistema de improvisaciones, todo lo que es trabajos de carpintería, cerrajería, estamos a las órdenes para todos los hinchas auquistas, siempre será un precio especial. Edison, ¿nos podrías explicar cuáles son tus trabajos específicamente? Bueno, nos dedicamos más a los trabajos de los hogares, en lo que es restauración de terrazas, de losas, de paredes que estén con humedad ya de varios tiempos. Entonces realizamos un proceso para poderles impermeabilizar sellales a las paredes o terrazas o losas o cubiertas que tengan dañadas o por el tiempo de han entrado en un proceso de erosión. Cambiamos todo el sistema de planchas, sea de fibrocemento, de zinc. Todos esos sistemas, a nosotros tenemos un plan de trabajo para dejarles ahí con una garantía. ¿Cuáles son tus horarios de trabajo? ¿No importa feriados? No, pues estamos a las órdenes ahí, sea sábado, sea domingo, cualquier día, sean feriados, estamos a las órdenes para poderles ayudar en sus problemas que tengan ahí de distinto tipo. Para los trabajos que tú realizas, Edison, ¿cuál sería tu número o cómo te podrían buscar en Facebook para que te contacte la gente para realizar algún trabajo? Bueno, nosotros estamos a las órdenes en el WhatsApp al 0999-963-227 y en el Facebook estamos como Eddie Morales, para que pues estamos a las órdenes, ahí nos pueden ubicar ahí con sus tipos de requerimientos que tengan. ¿Tus trabajos por dónde realizas? ¿Por el sur, por el centro, norte o no importa la ubicación para que te contacten los auquistas? No, estamos a las órdenes a nivel nacional. Nosotros nos dirigimos a la provincia o sector que requiera nuestros servicios. Ya, para esto, para que hagas una valoración, ¿qué tienen que hacer? ¿Una previa cita? ¿Una visita? Sí, nos contactamos mediante WhatsApp. Ahí podemos hacer una videollamada para poder ubicar el problema que tienen y ponernos en acuerdo para poder llevar el material, ya que con la tecnología que existe ahora es más rápido encontrar algún acuerdo para poder realizar el trabajo. ¿Tú qué mensaje le dirías a los jugadores y al cuerpo técnico para este año? El mensaje que sería para todos es el no perder la fe, el apoyar de una o de otra forma, apoyar, y a los jugadores que nunca dejen de sentir la camiseta, que es necesariamente, sé que es un trabajo, pero que le hagan un trabajo con mucho corazón y garra, que eso ha caracterizado al equipo del Papá Aucas. Listo, amigo, muy amable y gracias por tu entrevista. A ti, amigo, muchas gracias y fuerza Aucistas, fuerza. Bienvenidos al segmento Xungurigrán, espacio dedicado a los jóvenes hinchas de Aucas, donde compartiremos anécdotas, experiencias, habilidades que tengas y puedas hacerlas por el ídolo del pueblo. Cualquier cosa que tú puedas hacer, compartiremos para que más hinchada conozca tu pasión por Sociedad Deportiva Aucas. Recuerda, Isis Morales te acompañará en el segmento Xungurigrana. Bienvenidos todos. ¡Vamos a disfrutar! Bienvenidos mis auquistas al segmento Xungo, Oro y Grana, espacio dirigido a los jóvenes hincha de Aucas. El día de hoy me encuentro con mi querida amiga Madeline Torres. ¿Qué tal, Made? ¿Cómo estás? Preséntate. Buenos días con todos. Bueno, como ya dijiste, mi nombre es Madeline Torres. Un gustazo para mí estar compartiendo en esta ocasión en tu programa contigo, Isis. Bueno, pues tengo 19 años, bueno, aproximadamente 18 y medio. soy egresada del Colegio Municipal Quitume y actualmente me encuentro estudiando en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador la carrera de Negocios Internacionales. Qué chévere, Madre, me alegro mucho que hayas podido ingresar a la universidad y estés siguiendo la carrera que te guste más que todo. Bueno, Madre, cuéntame, ¿cómo te hiciste hincha de Aucas? ¿Quién te inculcó este amor por este equipo maravilloso? Bueno, verás, te comento. Yo soy hincha de Aucas desde el nacimiento, o sea, literalmente desde el nacimiento, créeme, porque nací con sangre auquista. Mi papi es hincha a muerte desde la cuna hasta el cajón, mi papito. Entonces, él es quien nos ha inculcado, quien nos ha dicho, quien nos ha hecho ver ese amor por el equipo que tiene. Entonces, créeme que yo he ido a todo lado con el Auquitas desde que era chiquita. Conozco el Ecuador por el Auquitas, porque bajaba a la B, bajaba a los intercantonales, a todos, y a todo lado nos íbamos con él. Entonces, gracias a él conozco cada rinconcito del Ecuador, un pequeño pedacito del Ecuador. Qué bonito escuchar que personas así le inculquen amor a sus hijos para que sean hinchas de Sociedad Deportiva Aucas, porque es un equipo maravilloso sobre todo. ¿Y quiénes son hinchas de tu familia de Sociedad Deportiva Aucas? ¿O solo eres tú y tu papi? No, nada que ver. Bueno, verás, mi papi es hincha a muerte. Créeme que él, si así le pongas al mejor equipo del mundo enfrente, o sea, Sociedad Deportiva Aucas, él... No hay mejor equipo que la Auquitas, cree. Entonces, yo le acompaño en su hinchada, le acompaño en su fanatismo por el Auquitas. Entonces, tengo un hermano menor que tiene aproximadamente 15 años. Él también es aficionado de la Aucas, auquista de corazón, porque mi papá le ha inculcado, como a todos en mi familia. Y mi mami, pues, nos acompaña en ese amor que le tenemos al equipo. Pero más no es una hincha a muerte como mi padre, pero no nos cohíbe de nada, sino más bien nos acompaña en todo lo que se refiere a Auquitas. Le sacó lita hacer sus locuras con papá Aucas, es lo importante. Eso sí, a todo lado con los cuatritos. No es que solo se ven papi, los cuatritos, y si es que tienen que irse los perros que también son auquistas, los seis nos vamos. Y a mi madre, cuéntame, tu arte de bailar danza, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te pondrías en servicio de Sociedad Deportiva Aucas? O sea, te pongo un ejemplo. Tipo ahí para la entrega de uniformes, ya que van a ser Sociedad Deportiva Aucas los nuevos uniformes. ¿Tú podrías colaborar bailando, haciendo algún baile en el pequeño programa que hagan? Claro que sí, obvio, es obvio que... como siempre he dicho, nosotros somos hinchas de corazón de Aucas, más no un hincha de resultados. De resultados, exactamente. De un hincha por novelería, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, me considero una hincha de corazón, a pesar de que no estoy ahí metida en el estadio siempre, pero siempre estoy al tanto de la Auquitas, es que ¿qué será que esto? Entonces, es obvio que si me dicen, madre, tú que eres hincha, ¿sabes qué? Acolita en tal cosa, en tal programa, yo de una, vamos. Y lo hacemos, porque de eso se trata, ¿no? Claro, sobre todo apoyar el equipo, que es el equipo de nuestros amores, que es como tú dijiste, mencionaste, desde la cuna hasta el cajón. Y a ver, Madre, cuando tú seas dueña de tu propia empresa, porque de ley lo has de ser, seguro le has de apoyar al equipo con algún sponsor para ahí hacer una pequeña publicidad para este amado club. Claro que sí, claro que sí. En un futuro no muy lejano, sueño y tengo mi primera meta de emprender, ¿no? Entonces sé que algún día llegaré a ser una gran empresaria y qué honor sería para mí acolitar de esa forma al equipo, ayudarle con mi imagen, auspiciar al equipo, ayudarle. Entonces créeme que si es que lograría cumplir mi sueño, apoyaría incondicionalmente a Sociedad Deportiva Aucas junto, ¿no? A mi imagen como empresa. Chévere, mi madre. Y dime tú, en 20 años, ¿cómo te ves y cómo te ves con el equipo? O sea, ¿seguirás apoyando o inculcarás igual si tienes hijos a tu familia por el amor por Sociedad Deportiva Aucas? Claro que sí, yo verás, chuta, 20 años, yo me veo ya con una familia completa y todos auquistas. Entonces, no, sí, la verdad es que mi papi es el que nos ha inculcado, el que nos ha enseñado, entonces creo que uno mantiene ese legado y lo sigue transmitiendo de generación en generación. Entonces yo sé que tal vez mi pareja no sea de otro equipo, sin embargo creo que habría que comprendernos y apoyarnos, ¿no? Tal vez no sea hincha a muerte como mi papi o como yo, pero sí habría el apoyo, ¿no? Entonces, pero ya ahí toca convencerle. Toca meter la buena labia, como dicen. Exactamente, ahí toca que acolite un ratito más que sea. La Claro, Imade, y yo como te conozco, te dije, hemos compartido escenario en muchas ocasiones. Sé que uno de tus artes igual es cantar. ¿Nos podrías regalar un pedacito para escuchar tu melodiosa voz? Uy, no, pero, o sea, esto del arte de por la música, por el canto, es heredado de la familia de mi papi. Entonces, verás, no es que tenga la mejor voz, ¿no? Entonces, no sé qué canción les gustaría que yo interprete. Ponme un ejemplo, por favor. La que tú quieras, la que te sientas más a gusto, la que digas, esta canción es la que quiero cantar ahorita y ya. Verás, no me acuerdo, ahorita me coges en curva. Verás, a ver, una canción cualquiera. Ya, Azabache de Julio Jaramillo. Y a ver, ahí vamos. Es en el negro azabache de tu blonda cabellera y en el rojo escarlata de tu boca tan divina y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros es que buscan mi alma la esperanza perdida. Gracias. Hay un poquito medio mal, que ando gripada, disculpa. Ah, qué medio mal, sí, tienes una hermosa voz, está yo, esa voz melodiosa. Tan linda, pay. No, es que la verdad no estaba preparada para cantar, pero no importa. Aquí me luzco por el auquitas. Todo sea por el ídolo del pueblo. Claro, como dicen por ahí, mozo, marido y mantenedor. Claro que sí, como debe de ser, sobre todo. Exactamente. Y Mae, tal vez te me sabes alguna canción de Laucas. No, o sea, verás, yo sí que he escuchado, ¿no? Pero no es que la haya cantado o me acuerde, ¿no? Ya hace tiempos que no escucho la música de Lauquitas. En el carro, cada que íbamos a verle a Laucas, mi papi, ponle emisora mientras llegamos al estadio. Y ahí sonaba la música y todo, pero ahorita ya tiempos que no he escuchado. Así que, pues sí, claro, no te digo que no he escuchado, pero no me acuerdo, la verdad. Ay, bueno, mi madre, para terminar, ¿qué les pides tú a los jugadores para este nuevo campeonato y sobre todo igual a los hinchas? ¿Qué les pedirías? A ver, hablemos de los jugadores. Creo que lo más importante dentro del campeonato, dentro de la jugada en cancha, es sentir la camiseta. Es jugar por los colores, ¿no? Porque actualmente muchos jugadores lo hacen porque les pagan, porque tienen un sueldo, más no por gusto, más no por el amor que le tienen al equipo, ¿no? Pero creo que deberían jugar sintiendo los colores, sintiendo la camiseta, haciéndole sudar a la camiseta, y creo que con amor todo se logra, todo es posible. Entonces, que le metan hartísimo ñeque, que sientan esos colores. De ahí a lo demás viene por añadidura solito. Y a los hinchas, mi madre, ¿qué les dirías? Eso, verás, a los hinchas, pues, que no dejen de apoyar al equipo, que el equipo lo que necesita es apoyo de sus hinchas, que estemos ahí al pendiente, que le brindemos nuestro cariño, nuestro afecto como hinchada. Y yo sé que somos poquitos, pero ya seguiremos creciendo, pero somos pocos, pero verdaderos. Entonces, no somos noveleros. Creo que sí, nosotros también, así como el jugador debería sentir la camiseta para jugar, nosotros como hinchas debemos apoyar al equipo sintiendo la camiseta. Entonces, que sigamos apoyando, que no demos la espalda al equipo a pesar de que tenga sus malos días, sus malas rachas, sus malos marcadores. Todo es como el Auquitas de siempre, hace subir hasta el final, pero ahí hay que estar. El Aucas, si no hace subir hasta el final, no es el Aucas. No es el Aucas, exacto. Bueno, mi madre, ha sido un gustazo estar contigo. La verdad, tiempo es que no hemos hablado por esto de la pandemia, pero muy bonito que tengamos esta amistad tanto en el baile desde el colegio y ahora también podamos compartir el amor por Sociedad Deportiva Aucas que tenemos. Exactamente, no, y sí estoy agradecida por tomarme en cuenta, por haberte acordado de esta humilde servidora que es hincha de Papito Aucas. Entonces, no, no, Dios te pague igual. A los años verte un gustazo, sobre todo a colitarte en tu programa, te deseo muchos éxitos, que te vaya súper bien, que le metas muchísimo ñeque, que tú tienes la capacidad y que te vaya excelente, excelente, excelente. Sabes que para mí, y conmigo cuentas para todo. Muchas gracias, mi madre. Bueno, chicos, recuerden mis redes sociales. Mi número de teléfono es 0999-867069. Mi correo electrónico es isis-morales2922@gmail.com, todo unido. Esto, se pueden contactar conmigo para cualquier situación, si quieres darnos alguna anécdota que has vivido en el estadio, que has apoyado a Sociedad Deportiva Aucas, lo que ustedes deseen, recomendaciones, pueden escribirme y con gusto les estaré respondiendo. Esto ha sido todo por el día, por la noche de hoy. Recuerden que Auquistas no se hace, se nace, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Estas son las noticias de A con el Ídolo. Aucas se toma Echa Leche en la primera fecha de la primera fase de la Liga Pro Banco Pichincha. En el Estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Muxugruna, el equipo cayó derrotado 3-1 frente a Aucas. Los goles de papá fueron anotados por Francisco Fridrevski, Ignacio Herrera y un autogol de Marco Carrasco, mientras que el descuento del Ponchito fue obra de Cristian Palomeque. La próxima fecha será el 27 de febrero a las 19 horas frente a Club Sport Emelec. Sociedad Deportiva Aucas pierde a una de sus jugadoras más jóvenes del equipo femenino. Anaí Valverde perdió su vida tras un accidente de tránsito ocurrido en la vía Yuriquín. Las redes sociales estuvieron pendientes de brindar sus condolencias a familiares, amigos y cercanos del fútbol femenino. De parte de quienes hacemos Los de Siempre, enviamos nuestras sentidas condolencias a todas las personas que han estado pendientes y que son familiares de Anaí Valverde. Paz en su tumba. Bueno, amigas y amigos, nuestro espacio, nuestro proyecto comunicacional Los de Siempre en formato radio ha llegado a su fin y es hora de despedirnos. Lo hacemos con el corazón encontrado, con los sentimientos encontrados. Pues estamos felices y contentos por el gran triunfo de nuestro equipo el día sábado frente a Muxugruna por 3-1 de visitantes. Y bueno, también estamos tristes por el lamentable fallecimiento de la jugadora de nuestro equipo Aucas Femenino, Anaí Valverde. Nos solidarizamos con su familia, con el equipo, con el profe, con todas las compañeras jugadoras de Aucas Femenino. Les pido que cuando terminemos este programa, por favor, guardar un minuto de silencio en su memoria. Participamos hoy en el programa radial Los de Siempre. Reporteras y reporteros, María José Unapanta, Alex Enríquez, ¿quién les habla? Esteban Ruiz, Jenny Yucha. Ella es una compañera de la barra Pasión Sur Oriental y de Callejón Oriental, a quienes les mandamos un saludo porque también colabora ella con nosotros. Y John e Isis Morales, padre e hija. Ellos son parte de la Guardia Oriental, de nuestra querida barra Guardia Oriental, que se sienta en la General Central, nuestros vecinos. Ellos también colaboran con nuestro programa. Si ustedes son parte de alguna barra, pueden colaborar con algún reportaje, con algún documento, con algo. Nuestras puertas están abiertas porque somos un programa de hinchas para hinchas. Y esto no puede también ser posible sin el gran apoyo del personal de la Radio de la Casa de la Cultura. Mil gracias, amigos y amigas, y estaremos el próximo lunes. No se lo pierdan. La Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Los de Siempre. Los de Siempre. Tradición de toda la vida. Escúchanos todos los lunes a las 19 horas.